un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Del litoral, el chamamé. Chamamé. Del sur, la milonga. La milonga. Del norte, la chacarera. La chacarera. De Cuyo, la cueca. La cueca. Desde todos los puntos cardinales. Bienvenidos al folclore. Con la conducción de Roberto Portales. Bienvenidos al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de FM Moreno 90.1. El gusto y el placer de estar aquí nuevamente con todos ustedes este sábado, ya 17 de octubre del año 2008. Aquí estamos nuevamente una vez más, trayéndoles todo el folclore nacional, nuestro folclore argentino, y con muchas novedades, con muchas noticias para informarles a todos ustedes acerca de este evento que estoy organizando para el día 8 de noviembre del 2009, aquí en el Partido de Moreno, en el Círculo Criollo El Rodeo. Vamos a llevar la presencia de este cantor, de este poeta del canto surero, como lo es el señor Adrián Maggi. Adrián Maggi va a estar en el Círculo Criollo Rodeo el 8 de noviembre durante todo el día. Allí lo vamos a estar esperando. Va a participar la agrupación Montada Juvenil del Círculo Criollo Rodeo. Habrá exhibición de sortijas, pruebas de mansedumbre. Esto se va a realizar en el campo del Círculo Criollo Rodeo. Participará también el cuerpo de baile juvenil a cargo de Ricardo Jerez, perteneciente al Círculo Criollo Rodeo, y también José Luis Smith a cargo de los adultos del cuerpo de baile. Todo esto se va a llevar a cabo el día 8 de noviembre. Agéndelo, ya vaya anotándoselo en su agenda personal, el 8 de noviembre, a no faltar al Círculo Criollo Rodeo, ubicado en el Puente Márquez y Mendoza, a dos cuadras de Gaona y antes del camino del Buen Aire. Allí va a estar Adrián Maggi en una presentación exclusiva de Bienvenidos al Folclore, conjuntamente con el Centro de Residentes Correntinos aquí de la provincia de Buenos Aires, en una producción donde también estará presente Andrés Portales, donde también estará presente Roberto Fernández, Nahum Recalde, Colantoni, Sebastián Vita, también Santiago Míguez y tantos otros intérpretes que ese día van a estar ahí para festejar juntos esta espectacular fiesta de la tradición. Vamos a recibir el mes de la tradición, el mes de noviembre. El 10 de noviembre es el día de la tradición y allí vamos a estar todos para festejar, nuestro día de la tradición, con nuestra cultura, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Y usted no se lo puede perder. Usted tiene que estar ahí. Hágame caso, yo sé lo que le digo. Esto es una superproducción donde hemos hecho todos los esfuerzos posibles para concretar la presencia de Adrián Maggi, de Andrés Portales y de otros intérpretes el 8 de noviembre. El 8 de noviembre del 2009 en el Círculo Criollo El Rodeo, aquí en Moreno. Y ahora vamos a comenzar Bienvenidos al Folclore, sin antes decirle que es durante estas dos horas y a partir de este momento se pueden comunicar en forma directa al 0237-466-6559 o pueden enviar su mensaje al 15-61-54-03-59 15-61-54-03-59, en este programa especial que se lo vamos a dedicar a todas las madres, porque mañana, como sabemos, se festeja el Día de la Madre. Entonces, este programa y todos los temas musicales van a ir dedicados para todas las madres en especial, ¿sí? Y comenzamos así, de esta manera, de esta forma, en Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1, cuando son ya las 17 y 10 minutos, ¿no? 10, 15 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 12 minutos. Ahí estamos, ¿sí? Para que todos sepan que aquí estamos en vivo, aquí estoy en vivo, así que pueden llamar y pueden comunicarse aquí a la radio al 466-6559 y pueden enviar su mensaje al 1561-5403-59. Hasta las 19 horas los voy a estar acompañando a través de esta emisora con todo nuestro folclore nacional. Y comenzamos así, haciendo la presentación del anuncio de este evento que se realiza el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto. Les habla Adrián Maggi. Y os quería invitar para el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Los espero a todos para hacer un recital ahí a la tarde con los amigos. ¡Libera! Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy, en pantalla gigante, exposición de museos, stands de artesanías y productos regionales, actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo, invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil, carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre, adicional. Vayan estos versos en reconocimiento al esfuerzo cotidiano de las amas de casa. Todo gira en torno a vos y aceptaste sin relevo. Por ser alma del hogar de horas extras sin recreo, te dejo como unas flores mi simple agradecimiento. Hoy son muchos los problemas, cada vez hay menos tiempo, que la comida a los chicos, la ropa para el colegio, o que hay que comprarles algo, o tal vez cortarle el pelo, revisarle si hay piojito que pescó de un compañero, o cuando no andan con moco y hay que comprarles remedios. Gracias a Dios son sanitos, ¿pa' qué quejarnos de lleno? Lavar y planchar la ropa en cualquier ratito de tiempo, los juguetes de los chicos desparramados por el suelo, como si esto fuera poco, hablando de chico el sueldo. Todo aumenta de a poquito, pero el sueldo sigue quieto. ¿Pagaste la luz y el gas y la cuenta del teléfono? Todo esto desgasta, claro, y uno se altera de los nervios. Me hacen falta vacaciones, ¿por qué no te vas bien lejos? A veces decimos cosas que la verdad no queremos. Orgullosa de tus hijos, vas disfrutando progresos que compartís día a día con el que es tu compañero. Sabés perdonar ofensas o también dar un buen reto, y cuando hay acciones buenas, las premiás con un buen beso. Tan apegada a la casa, lidiando con todo eso, si trabajás todo el día o vos crees que no te veo. Por eso al llegar la noche caes rendida de sueño, no tenés ganas de nada y menos hablar de sexo. Y si te sacan el tema, vos solo pensás en eso. Si llega a toser un hijo, por más que ya estés durmiendo, pegás un salto de la cama y ya lo estás atendiendo. ¿Cuándo sentarse a matear y despejarse un momento? ¿Pa' charlar con una amiga o dar una vuelta al pueblo? Si hasta mirás tu novela entrecortada, o miento. Vos tenés tiempo pa' todo, y pa' vos no tenés tiempo. Me alcanzás el par de medias, está colgado en el perchero, y ya te estás levantando a revisar si está seco. Estás pendiente de todo, cumpleaños y casamientos. Si hay que ir a comprar verduras, darle la vacuna al perro, cuidás la plata y la casa y andás mirando los precios. Mañana será otro día, pero mañana es lo mismo. Y la rutina te cansa, te lleva al agotamiento. Peón de jornada completa, sin sueldo y de cama adentro. Descansás cuando dormís, o salvo cuando tus suegros o tus padres te visitan y allá se van con los nietos. Y aprovechás un buen baño, relajás un poco el cuerpo, te encremás, te depilás, te teñís de paso el pelo. Por un momento sos tuya, ¿Querés mejorar tu aspecto, dedicarte un poco a vos? Y en cuanto ves al espejo, observás con amargura algunos cambios del tiempo. Yo pienso que como hombre, un muchas gracias te debo, por ser madre y por esposa, ama de casa sin cuento. Rodeada de tu familia te haría un gran monumento. Si por todo lo que haces ya tenés ganado el cielo, vaya este ramo de flores que te doy en estos versos. No aflojes nunca, mujer, que tus hijos van creciendo, y algún día serás vos que irás a buscar tus nietos. Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. Y con lo mejor del folclore, todos estos artistas: Santiago Miguens, Naum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, desde Teodelina Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra, vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. Las danzas, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estanes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8, 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a dos cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió, que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión, y ese día lo vamos a demostrar. Si somos industria argentina verdaderamente, vamos a estar presentes ahí en el Círculo Criollo El Rodeo el 8 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana ya va a comenzar esta jornada de la fiesta de la tradición, de la espectacular fiesta de la tradición, así se ha denominado este evento, que comienza el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo a partir de las 9 de la mañana, y durante todo el día usted puede ir, pasar el día, comerse un asadito, tomarse un vinito, es decir, puede disfrutar de todas las instalaciones del Círculo Criollo El Rodeo, que cuenta con una capilla, que cuenta con un museo, que cuenta con una pulpería, también con un salón especial donde puede participar con el baile, con el apoyo a los cantores, con un escenario, también con un campo denominado el campo del Círculo Criollo El Rodeo, donde se va a presentar la agrupación montada juvenil del Círculo Criollo El Rodeo, donde habrá exhibición de sortijas, pruebas de mansedumbre. También va a participar el cuerpo de baile del Círculo Criollo El Rodeo, el juvenil a cargo de Ricardo Jerez y el de adultos a cargo de José Luis Smith. Esto va a ser una fiesta de la tradición, esperando la presentación del mayor poeta y del canto surero, el señor Adrián Maggi. Adrián Maggi va a estar el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Allí los esperamos a todos en esta producción de Bienvenidos al Folclore, conjuntamente con el Centro de Residentes Correntinos. Todos allí los esperamos a todos ustedes, ¿eh? Los esperamos a todos los oyentes a festejar el Día de la Tradición, el Mes de la Tradición. Nos vamos a anticipar porque el Día de la Tradición es el 10 de noviembre. Esto es el 8, dos días antes, es decir que nos anticipamos al festejo de la tradición el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, aquí en Moreno. Y como les decía al comenzar este programa va a ir dedicado para todas las madres, para todas las madres que nos están escuchando, ¿sí? Un feliz Día de la Madre le queremos desear a todas para el día de mañana, ¿sí? Porque ustedes se lo merecen, ¿eh? Porque ser madre es algo muy especial, ¿no? Porque la madre es la que da a luz un hijo, ¿eh? Quien nos trae al mundo, a nosotros, ¿eh? Después nosotros hacemos travesura, nos portamos mal, hacemos desastre, pero eso no importa, eso no cuenta. Lo que importa es que venimos acá, venimos al mundo y bueno, y las madres nos tienen que aguantar, nos tienen que tolerar, ¿eh? porque somos sus hijos. Así que para todas las madres, muy especialmente para mi madre, ¿eh? Para Esther Fernández de Santa Rosa, que siempre me está escuchando, ¿eh? Para ella, en especial esta dedicatoria de este programa especial que se anticipa al Día de la Madre, que es mañana, ¿eh? Y bueno, y para todos aquellos que tienen a su madre y que quieren dedicarles mañana ese día, lo pueden hacer muy especialmente, ¿sí? Porque eso tiene un significado muy especial. Y pueden comunicarse aquí durante este horario del programa de Bienvenidos al Folclore al 466-6559 en forma directa, o pueden enviar su mensaje al 15-61-5403-59 hasta las 19 horas, pueden enviar su mensaje. Y continuamos así de esta forma, dedicando este tema por los Visconti a todas las madres, a Chalay, mi mamá. Sus ganas, que bello es vivir. ay, si me siento a su lado, benditas sus ganas, que bello es vivir. Cantos y verso le traigo, en forma de samba quisiera llorar. De nuevo estoy en el pueblo, ya sabe mi madre, me viene a esperar. De nuevo estoy en el pueblo, ya sabe mi madre, me viene a esperar. Querencia, mi dulce querencia, llévese los vientos con toda la voz. Allí no anida la ausencia, achala y mi mamá, que puro es su amor. Allí no anida la ausencia, achala y mi mamá, que puro es su amor. Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. Y con lo mejor del folclore, todos estos artistas: Santiago Miguens, Naum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, desde Teodelina Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. La danza, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estanes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a dos cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió, que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Y sí, señores, ese día vamos a estar todos presentes, el 8 de noviembre. Bienvenidos al folclore. Realiza la presentación de Adrián Maggi, de Andrés Portales, de Roberto Fernández, de Naum Recalde Colantoni, de Santiago Miguens, también de Sebastián Vita y de otros intérpretes que se van a ir sumando para esta jornada del 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, donde vamos a festejar juntos el Día de la Tradición, el Mes de la Tradición. Y usted no se lo puede perder. Ese día tiene que estar presente acompañando a este intérprete, a este cantor, a este poeta del canto surero de la provincia de Buenos Aires, don Adrián Maggi. Y aquí estamos, compartiendo la tarde con todos ustedes en Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1. El gusto y el placer de compartir la tarde con las canciones, traerles todos estos temas de tantos intérpretes que componen el cancionero popular argentino. Y hoy, en un día tan especial, porque es el día previo al festejo del Día de la Madre, que es mañana. pero sin decirles que el Día de la Madre es todos los días. Se ha puesto un día, ¿sí?, para que se acuerden de la madre aquellos que no se acuerdan quizás, ¿no? Pero todos los días son los días de la madre. Entonces, mientras uno tiene su madre, tiene que acordarse todos los días. Y no hace falta poner un día, ¿no?, simbólico. Pero como hay gente que se olvida de su madre, ¿no?, y es una cosa feísima, rara, pero sucede, ¿eh? Hay hijos que olvidan a su madre. Y lo peor que hay, que lo que puede de un ser humano, ¿no?, es olvidarse de su pago, ¿no? Renegar de su pago donde nació, renegar del pago donde ha nacido y olvidarse de su pago, ¿no? Eso sí que realmente, como dice Adrián Maggi, no tiene perdón de Dios, ¿no? Porque uno donde nace y empieza a ver esas auroras, empieza a sentir el canto de los pájaros y empieza a crecer en esos días, en donde nace, en su pueblo natal. Eso es algo muy significativo, muy, digamos, muy estremecedor. Entonces, ¿cómo uno se va a olvidar del pago donde nació, ¿no? Y sin embargo hay gente que reniega del pago donde nació, ¿eh?, que nunca quisiera volver al pago donde ha nacido. Miren ustedes qué contradicción, ¿no? Y no debería ser así para nada, porque ahí es el lugar donde hemos tenido la vida, ¿no?, donde hemos venido a la vida. Entonces, por más que nos haya ido mal en la vida, o por más que reneguemos de muchas cosas, de nuestro pago natal no nos podemos olvidar y no podemos renegar. Si usted desea comunicarse, puede hacerlo al 0237-466-6559 en forma directa, aquí 466-6559, o puede enviar su mensaje por el Día de la Madre al 15-61-54-03-59, 15-61-54-03-59, y aquí estamos en este 17 de octubre del año 2009, compartiendo nuestro folclore nacional. Y vamos a ir al recuerdo del tiempo y mama, de esa mamá grande, de esa mamá abuela, esa mamá que nos supo cobijar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, a todos, y que en la vida uno supo tener, ¿no?, que la vida le regaló. Entonces vamos al recuerdo de ese tiempo inolvidable que jamás se nos puede borrar de la mente, ese tiempo cuando éramos niños y cuando íbamos allí a buscar agua al aljibe. Escuchamos Del tiempo y mama por los cantores de Quillahuasi. Cuando de estar estando me acuerdo de cuánta, cuando vivía mi tata, cuando mi mama me sabía retar, cuando me iba pa'l cerro a juntar las cabras, con la onda colgada al cuello y meta silbar. Y me veo ahora tan lejos y tan solo como me he quedado. Me entra una tristeza y me da pereza de seguir pensando. Total, ¿qué voy a remediar, El viejo patio que da al callejón, la galería, el aljibe, el rosal, la pajarera, la maca, el malbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. La pajarera, la maca, el malbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. Veo a mi tata contento y feliz, pitando un chala y meta matear, mientras mi mamá de letra gira, secando va sus santas manos en el delantal. Mientras mi mamá de letra gira, secando va sus santas manos en el delantal. El tiempo feliz, el de la niñez, vela yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan ganas de llorar, de solo pensar que no volverá. Vieja casita del pago y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Thank you. casero el telar, la paila y cobre y el uso de hilar. Y en la batea con puyos tapa está leudando el amasijo para hacer el pan. Y en la batea con puyos tapa está leudando el amasijo para hacer el pan. Me veo chango en el patio jugar y al cachimoto mirarme y torear. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. El tiempo feliz, el de la niñez, pero yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan ganas de llorar de solo pensar que no volverá. Vieja casita del pago y comal, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Bienvenidos al folclore. Haciendo mil canciones con leñitas secas. Recuerdos de fogones que invitan a matear. 3 años. Hola, soy El Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quería mandar un saludo y mucha fuerza para FM Moreno, y bueno, que siga adelante. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. ¡Primera! Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. y con lo mejor del folclore todos estos artistas. Santiago Miguens, Nahum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, desde Teodelina Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra, vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. La danza, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estantes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Y si hay algo para destacar es que la industria argentina es la mejor que tenemos, ¿eh? La industria argentina somos nosotros y es la mejor. Porque ustedes pueden comprar algo importado, pero no es lo mismo. Realmente no es la misma calidad, ¿no? Sino que la industria argentina. Y por eso ese día vamos a estar presentes el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, acompañados por la presencia de Adrián Maggi en el Círculo Criollo El Rodeo, participando la agrupación montada juvenil, con exhibición de sortijas, con pruebas de mansedumbre, con la participación del cuerpo de baile del Círculo Criollo Rodeo, el juvenil a cargo de Ricardo Jerez y el de adulto a cargo de José Luis Smith. ¿Y usted cómo se lo va a perder? Ni remotamente piense en perderse este evento de estas características, que está programado justamente para que todos los argentinos festejemos el Día de la Tradición, festejemos el Mes de la Tradición en el Círculo Criollo El Rodeo, el 8 de noviembre, todos a estar presentes ahí, a no faltar. Y les recordamos las líneas de teléfono para todos aquellos que quieran comunicarse en esta tarde del 17 de octubre, nada más y nada menos. ¿Se acuerdan de esta fecha histórica del 17 de octubre para el peronismo, ¿no? Para el peronismo, ese 17 de octubre del 45, famoso 17 de octubre, que muchos recuerdos le deben traer a muchos compañeros. Un día muy especial, este día que estamos compartiendo, el día 17 de octubre. Una vez más, revive en todos aquellos esas ganas, esa fuerza, esa utopía por aquella Argentina justa, libre y soberana que todos soñamos alguna vez. Pueden comunicarse al 0237-466-6559 en forma directa, o pueden enviar su mensaje solicitando algún tema, dedicándole algún tema a su madre al 1561-5403-59, 1561-5403-59. Hasta las 19 horas los estoy acompañando con esta propuesta que se ha dado en llamar Bienvenidos al Folclore. Y escuchamos ahora sí a este intérprete de Teodelina, provincia de Santa Fe, que también va a estar presente el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, festejando el Día de la Tradición. Les estoy hablando de Andrés Portales. Se va la primera. Y vamos con esta zamba para Fortuna San Luis. Guitarra que ya mi canto perdió su luz, gime solo

de Nahum Recalde Colantoni, de otros intérpretes, ese día, y también artistas chamameceros, porque nos acompaña en esta propuesta, eso sí quiero recalcar, el Centro de Residentes Correntinos de aquí del partido de Moreno, encabezado por su presidente Lisandro Arriola, a quien le agradezco que me acompañe en esta propuesta, trayendo a este intérprete surero como lo es Adrián Maggi. Toda la apuesta está para el 8 de noviembre, allí en el Círculo Criollo El Rodeo. Y como les decía, en este folleto Andrés Portales también va a estar presente, que llega desde Teodelina. Andrés, que vino en esa oportunidad con su acompañante Gustavo Corbari, de los Pagos de Labor de Boy, provincia de Santa Fe, y que se destacó con su guitarra, con el punteo en su guitarra, con todos sus temas musicales. La gente realmente lo apoyó y compró sus materiales discográficos en la Peña Los Chanchitos el 20 de diciembre pasado, allí donde se presentó Andrés Portales. Y va a ser un gusto, va a ser un placer presentarles un espectáculo con intérpretes destacados como lo es Gustavo Corbari acompañando a Andrés Portales, como también otros intérpretes que se van a estar dando cita el 8 de noviembre en el Círculo Criollo Rodeo. Eso sí, los voy a tener entretenidos y siempre hablándoles del mismo tema hasta el 8 de noviembre. Espero no ser muy cansador, muy aburridor, pero realmente quiero darle manija, porque es la forma de que todos nos vayamos enterando y que esto se transmita de boca en boca, para que el día 8 de noviembre mucha gente se entere de que organizamos este evento y que esperamos la presencia de Adrián Maggi, que va a estar allí en el Círculo Criollo Rodeo. Entonces sepan entender la emoción, la alegría, las ganas, la fuerza que esto nos da para armar un evento de este tamaño, ¿sí? Ahora vamos a seguir escuchando a Andrés Portales, que va a estar el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojos y nos cachete la cara el espejo, cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos, cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nadie y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzuras, serán nuestras horas llenas de alegría. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones pobladas de nietos, y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos.

aquí ustedes pueden enviar su mensaje por el Día de la Madre. Y aquí ha recibido un mensaje: hola Robert, estamos firmes escuchando el programa. Si puede ser un temita de Carlos Infante que habla de la madre. Un abrazo y que pases un lindo día junto a las madres que estén a tu lado. José, muchas gracias, José de Asunción. Igualmente para vos, te agradezco mucho este saludo porque realmente te considero un amigo, un oyente y un amigo, porque ahí has estado el 20 acompañándome en la peña, así que yo te agradezco a vos, y que lo mismo, que es recíproco, que la pases muy bien junto a tu mamá, a tus seres queridos, y a todos, ¿sí? Porque así es la vida hay que pasarla bien, hay que estar alegre, hay que estar contento, hay que estar feliz, para estar triste y para estar amargado hay otros momentos, pero realmente hay que nutrirse de las cosas lindas que nos da la vida, como esos amaneceres hermosos que tenemos todos los días y que escuchamos de entrada nomás el canto del zorzal, el canto de los pájaros, y qué hermoso y qué bella que es la vida, ¿no? Qué bello que es vivir cuando tenemos aquí esta tranquilidad, esta paz de nuestra naturaleza, de nuestras aves, y en este país que es el país de la paz, en otros países sinceramente no viven tranquilos, hay guerras, hay situaciones totalmente adversas, distintas a este país, y sin embargo en este país, por más todas cosas que haya negativas, que uno le quiera buscar la quinta pata al gato por una cosa, por la otra, sigue siendo un país tranquilo, un país de paz y de tranquilidad, donde todos podemos vivir y disfrutar día a día de estos hermosos días, de estos hermosos días que tenemos permanentemente. Así que un fuerte abrazo, José, y lo estoy convocando a José de Asunción para el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, la presencia espectacular en la fiesta de la tradición de Adrián Maggi, Andrés Portales, de otros intérpretes. Ese día va a ser la fiesta de la tradición, con exhibición de sortijas, con pruebas de mansedumbre, a cargo de la agrupación montada juvenil del Círculo Criollo El Rodeo. Es decir, que es un evento montado para todos ustedes, montado para toda la gente, y este programa va dedicado para todas las madres que nos están escuchando. Así que José, un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto, ¿sí? El 8 de noviembre allá, o el 6 de diciembre en la Peña Los Chanchitos, también con Andrés Portales. Y continuamos homenajeando a las madres, porque este programa se dedica a todas las madres. Entonces vamos a escuchar Madrecita por Los de Alberdi. Sufras más, madrecita, se lo suplico llorando. Olvide esas penas viejas, se lo suplico llorando. He de trabajar sin pausa y suya será mi vida. Por lo mucho que ha sufrido mi madrecita querida. Quiero verla muy sonriente, sin enojo ni dolor. Ya mi santa madrecita, darle un beso con primor. ¡Eva! Madrecita querida, he de trabajar sin pausa y suya será mi vida. Por lo mucho que ha sufrido mi madrecita querida, quiero verla muy sonriente, sin enojo ni dolor. Y a mi santa madrecita darle un beso beso con primo. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. Bienvenidos al folclore. Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. Y con lo mejor del folclore, todos estos artistas. Santiago Miguens, Nahum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, desde Teodelina Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. Las danzas, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estandes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a dos cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire, en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Claro que sí, somos industria argentina, compre argentino. Y el día ese 8 de noviembre esté con nosotros en el Círculo Criollo El Rodeo, en esta fiesta de la tradición organizada por Bienvenidos al Folclore y apadrinada por el Centro de Residentes Correntinos aquí del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y seguimos homenajeando a todas las madres, a las madres de sangre. Eso fue algo que yo aprendí hace poco. Y las madres de corazón, aquellas madres que han adoptado un hijo y porque, bueno, quizás por distintos motivos de la vida no han podido concebir un hijo en forma natural, pero así lo han hecho y han adoptado un hijo y lo han criado, ¿sí? Y con todo amor, como si fuera propio, son madres del corazón. Entonces le vamos a dedicar para todas las madres, las madres de sangre y las madres de corazón, les vamos a dedicar este tema, El Jardín de mi Madre, por los trovadores de Cuyo. Llama siempre a tu madre cuando sufras, que ella vendrá. Si está en el mundo a compartir tus penas, o si no a consolarte desde arriba. En un rincón del alma, donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin, formé para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, en noches en que el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín oigo un misterio de campana.

Es decir, entonces miren ustedes qué importante que son nuestras madres. Y recién me enviaba otro mensajito José. Y José, usted sabe, José, que yo estoy a sus órdenes porque usted se lo merece, por su acompañamiento, por su compañerismo. Es decir, entonces lo que usted me pide para mí es una orden. Buah. Dice, si no puede ser el tema que te pedí, Mama Vieja para la China Anita, que me hiciste el cuento y nunca me la presentaste. Pero bueno, dejémoslos ahí. Me dijiste que me lo ibas a presentar las veces que fui y nunca estaba, así que no sé quién es la China Anita. Pero de todo corazón y con todo respeto te agradezco que siempre estés ahí. Y a la China Anita un fuerte abrazo y un gran saludo de parte de Roberto Portales, quien conduce este programa que se ha dado en llamar Bienvenidos al Folclore y que está dando que hablar, ¿eh? Y guay que está dando que hablar. Entonces vamos a dedicarle para la China Anita, ¿sí? Con todo cariño, con todo afecto, con toda la buena onda para vos, China Anita, de parte de José, de parte de Roberto, de aquí, de la gente de la radio, te vamos a dedicar este tema Mama Vieja, sin antes decirles que este tema refiere a la Mama Vieja, aquella madre que dejaron mucha gente, muchos coprovincianos cuando se vinieron desde su provincia, desde su pago natal, emigraron para aquí, para la provincia, para otros lados, y allí en ese pueblito lejano dejaron a su madre, ¿sí? Y allí quedó la mirada lejana de su madre cuando los hijos se van, ¿no? Que quieren remontar vuelo y quieren hacer su vida, independizarse, ¿no? Y queda la madre mirando como a lo lejos que los hijos ya son grandes y que los hijos quieren ser ellos. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano y se quedó Mama Vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó Mama Vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Mama Vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Yo sé que por las noches

espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. Y con lo mejor del folclore, todos estos artistas: Santiago Miguens, Nahum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, desde Teodelina, Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra, vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. Las danzas, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estanes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire, en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió, que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Compre argentino y asista el 8 de noviembre al Círculo Criollo El Rodeo. Allí vamos a estar todos festejando el Día de la Tradición en el Círculo Criollo El Rodeo. Esta fiesta es imperdible, esta fiesta no se la puede perder. Yo sé por qué se lo digo, porque todas las fiestas tienen algo de especial y esta fiesta va a ser, ¿cómo le puedo decir? Una explosión dentro del folclore argentino. Esto es explosivo totalmente, esto va a ser una bomba, realmente, como se dice comúnmente. Así que todos a estar festejando el Día de la Tradición en el Círculo Criollo El Rodeo el 8 de noviembre. Háganme caso, allí los esperamos a todos en esta fiesta de la tradición, donde bienvenidos al folclore conjuntamente con el Centro de Residentes Correntinos organiza este evento en esta institución. Y quiero enviarle un saludo muy grande a Marta de San José, que recién me dijo: no te vayas a olvidar de Martita y dedicame un tema. ¿Cómo no me voy a olvidar, Martita, de usted? No hay motivos para que me olvide de Martita, o sí los hay. No hay ningún motivo, Martita. ¿Eh? ¿Cómo no me voy a acordar de Martita? Gracias, Martita, usted que siempre me acompaña en los eventos, en las peñas. Y gracias y un saludo a su hijo también, a Guillermo. Un saludo a Esther, un saludo a Roberto, a sus vecinos y amigos que la acompañan también en cada encuentro. ¿Sí? Y ahora les voy a pasar a dedicar este tema para Martita, en su día, que mañana es el Día de la Madre y Martita es madre. Así que es homenaje a mi madre, se llama este tema, y es por los hijos de los barrios, es en chamamé, por los hijos de los barrios, homenaje a mi madre, los escuchamos. Cantarte como ayer lo hacías vos, cuando yo niño en tus brazos gozaba tu santo amor. Cuántas lágrimas vertías con solo verme llorar, y el arroyo me cantaba buscándome consolar.

miras como le extraño, qué ganas de verlas tengo, las sueño todas las noches que está a mi lado sonriendo. No hay nada que me consuele, tengo el pecho tan vacío, que falta que me hace mamá su corazón junto al mío. Pensar que ya soy un hombre, te sigo necesitando, como antes cuando era niño, que usted me siga cuidando. Y adentro, quisiera que me perdone, tanto que por mí ha sufrido, le juro madre querida, como estoy arrepentido. Llevo en mi pensamiento, igual que Dios a su madre, porque no hay amor más puro que el suyo, mamá, se iguale. Prontito, si Dios lo quiere, de nuevo estaré a su lado, besando su frente santa y acariciando sus manos. Reciba un abrazo grande de su hijo que no lo olvida, y un beso es un lindo soco que son la luz de mi vida. Desde los cuatro puntos cardinales, bienvenidos al folclore. Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. Y con lo mejor del folclore, todos estos artistas: Santiago Miguens, Naum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, desde Teodelina Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. La danza, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estandes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire, en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió, que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Escuchábamos este tema, Carta para mi madre, por Néstor Celis, ¿sí? Dedicado para las madres, para todas las madres que nos están escuchando. Y ahora quiero hacer un paréntesis y dedicarle estos temas. Vamos a tratar de que entre uno, dos, tres temas para mi madre, para Esther Fernández, de aquí del barrio Santa Rosa, de Moreno. Ella es mi madre, la madre de 5 hermanos, de José, de Andrés, de Gabriel, de Roberto y de Cristian. Y bueno, ella ha sido la creadora, junto a mi padre, de este cantor, de Andrés Portales. Vamos, Cachito Sayago, está dedo en esa viola. ausencia y añoranzas, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Vuelvo, tierra, vuelvo, alegre el corazón porque me llaman el fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Catamarca, mi tierra natal, Achalay, qué cosa linda, volverte a contemplar y luego regresar llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar dejándote en mi adiós este cantar. Se viene la segunda, hermano. Vamos, José. Lejos me irán llevando ahora los caminos, andar y siempre andar diciendo siempre adiós, parece que este fuera mi destino. Andar y siempre andar diciendo siempre adiós, parece que este fuera mi destino. Lejos, tierra lejos, de nuevo me hallaré con mis nostalgias y siempre cantaré la zamba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Y siempre cantaré la zamba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Catamarca, mi tierra natal, Achalay, qué cosa linda, volverte a contemplar y luego regresar llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar dejándote en mi adiós este cantar. Y escuchábamos Zamba de la Añoranza por Andrés Portales, que va a estar presente el día 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Lo volvemos a escuchar a Andrés Portales. ¡Ay, qué lindo que está! De carnavales yo la conocí, cuando bailando un taquirari me dijo que sí. Mientras la luna se miraba sobre el piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir, mientras la luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di, de tus labios como una rosa se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré en mis carnavales solo para ti. se apagaban los rumores del baile al salir, mientras la luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di, de tus labios como una rosa se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré en mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré en mis carnavales solo para ti, solo para ti, solo. Noches de Carnavales, terminábamos de escuchar por Andrés Portales, que va a estar presente el día 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Y me despido de todos ustedes, hasta aquí hemos llegado con Bienvenidos al Folclore. El gusto, el agrado, el placer de haber estado una vez más aquí en este estudio, presente, aquí en vivo, con todos los oyentes. Nos encontramos el próximo sábado y un feliz Día de la Madre para todas las madres. Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López.